recursos de florita, en fin. Entonces, todo lo que... ¿Qué es lo que nos falta? ¿Huevos? ¿Quiero decir más industria avícola o...? No, efectivamente, mira, yo creo que México tiene entre sus retos, me decían... Digo porque a veces es un producto que se vende mucho, a veces es un consumo enorme el que se hace de eso. Yo siento que México tiene, vamos, dicen muchos especialistas que nos falta en realidad ser una sociedad madura. Es decir, que este sincretismo entre lo español e indígena realmente termine de dar. Sigue pesando. Que el mestizaje se termine de concretar. ¿Por qué? Porque hoy todavía nos sigue pesando la sangre indígena, porque a veces todavía lo indígena lo seguimos asociando a sucio, feo, malo, flojo. Toda una serie de peyorativos todavía nos sigue pesando. Pero bueno, quiero comentar esto. No se nos olvide que poco más de 11 millones de mexicanos son los que son indígenas y viven en condiciones todavía de marginación, en condiciones, y no podemos pensar en un país desarrollado mientras haya estos niveles de atraso, de pobreza. Y aquí vendría un aspecto que yo quisiera valorar. Yo creo que México tiene dos grandes retos. Uno en lo material y otro en lo humano. En lo material, yo me atrevería a decir, es la definición de un proyecto de nación en lo cual veamos cuáles son los sectores estratégicos o críticos que nos van a permitir vivir o nos van a dar viabilidad en largo plazo. Mención de forma muy concreta. México tiene el recurso petrolero, aunque ya se dice que nos quedan 15 y 6 años. En realidad es porque en los últimos 10 años no se le haya metido a la exploración. O sea, y la exploración que tenemos que hacer es una exploración costosa, tiene que hacerse en la plataforma marítima, requiere recursos, no le hemos metido, solamente Pemex ha sido la caja grande y le hemos estado sacando dinero y no le hemos invertido. Otro ejemplo en este detalle es de que Pemex, siendo el Pemex, ya olvidémonos como fuente de energía. Hoy, de hecho, las cosas que acabamos de aprobar en la Cámara de Diputados ahora en este periodo fueron dos iniciativas extraordinarias. Una de ellas que fue sobre energías renovables y la otra es de bioenergía. En la bioenergía yo formé parte de la comisión que trabajó en la propia iniciativa, en la elaboración del dictamen y los contenidos. En ese sentido, pues, el futuro de la humanidad, efectivamente, en el corto plazo tiene en materia energética alternativas y muy concretas, muy viables, que van a desplazar o van a sustituir al petróleo. Pero en materia de plásticos, aunque viene el maíz, que ya le llaman, que es de origen mexicano, y que ya le llaman la cultura milagro, la planta milagro, también sustituye muchos derivados de petróleo en materia tipo plástico, y además con la ventaja que son biodegradables, ¿verdad? Son fácilmente descompuestos con la radiación del sol. En ese sentido, el petróleo como fuente de materia prima para áreas de la industria va a tener una vigencia en el largo pero muy fuerte, que esa es la otra parte que tenemos que valorar. Repito, ya no nomás la cuestión energética. Entonces, en ese sentido, es paradójico que México ahorita, el Instituto Mexicano del Petróleo, que es la institución que se creó para darle un valor agregado o para transformar nuestra industria petrolera, en los últimos 15 años no ha tenido un peso para inversión. Un peso para inversión. Entonces, pues es difícil que el país vaya a tener viabilidad en materia de industria petrolera cuando no estamos haciendo la tarea. Por eso también, y aquí hago otro reconocimiento a nuestro propio trabajo legislativo, que hicimos la reforma para que Pemex tuviera un nuevo marco fiscal, un nuevo marco que le permita la reinversión. Es decir, hoy se va a manejar, a partir del próximo año se va a manejar como un corporativo en el cual todo lo que genere y reinvierta no se va a contabilizar como algo excedente, ¿sí me explico? Porque ahorita simplemente se le descuenta del 6 punto, ahorita sale aproximadamente el 6.50 el precio del barril del petróleo, ¿sí? Sale aproximadamente en 6.50 el barril de petróleo. Todo el resto sobre eso, Pemex, el fisco, Hacienda, venga a nuestro reino, ¿verdad? Lo agarra y por eso no se nos olvide que en promedio el 33% de la captación ya lo estamos contabilizando, y miren esto, y los gobiernos, los estados lo reclaman, y no es correcto. Sí estamos matando la gallina, los huevos de oro. No estamos pensando en las próximas generaciones, no estamos pensando en el país, estamos pensando en el aquí y ahora, y esto es lo que nos tiene, creo que muy, muy mal. Y bueno, retomando la pregunta, el país estoy mencionando, o sea, requiere de habilidad en materia económica, porque requerimos tener definidos los sectores estratégicos económicos que nos van a permitir la generación de riqueza de la cual vamos a vivir. Repito, uno de ellos es la industria petrolera, en la cual no hemos hecho la tarea. Nosotros acabamos de contribuir a través de esta reforma al nuevo, generando un nuevo marco fiscal para Pemex, pero falta mucho para hacer. Otro aspecto es la minería. México es uno de los tres países con mayor riqueza minera del mundo, primer productor en plata, en florita, en fin, tenemos una gran riqueza, decía hace un minuto, primer productor de uranio de América. Entonces, este tipo de recursos no lo estamos potencializando, no estamos viendo cómo realmente darle viabilidad o cómo aprovecharlo, cómo hacer de este recurso un recurso útil en el largo plazo para el país. Otro recurso fundamental que tiene el país es la pesca. México es el sexto país con más recursos pesqueros. Nosotros tenemos aproximadamente 11.200 kilómetros de litoral. Y desaparecimos la Secretaría de Pesca, la dejamos como parte de la Secretaría. No, y además de eso, ahorita voy a tocar otro tema, exactamente esto que estás señalando. La Secretaría de Pesca no solamente desaparece, sino que hemos permitido que vengan barcos pesqueros, quienes realmente, ustedes han oído hablar, todos lo sabemos, que hay los famosos barcos industria, donde llega un barco y saca ya la lata. O sea, aquí en alta mar llegan, pescan, procesan y todos los desechos lo lanzan al mar y ya sacan el atún, la sardina, la harina de mar, todo ya lo sacan procesado, enlatado, vienen a sacar nuestros recursos. México no tiene una flota pesquera, y no la tiene porque no hemos sabido generar como gobierno, nuestros gobiernos no han sabido generar un proyecto que le dé viabilidad a la industria pesquera. La tasa de retorno, dicen los especialistas, o sea, la industria pesquera es muy costosa, entonces las inversiones en flotas pesqueras o en barcos son muy costosas, dicen, mínimamente se hacen a partir de los 8 años, es decir, a partir de los 8 años cualquier inversionista es cuando empieza a recuperar su capital, de tal manera que podemos hablar de que si nuestras políticas son sexenales, si no hemos elaborado una visión de largo plazo, no le estamos dando viabilidad a esta industria. Es otro sector que tenemos que definir. Otro aspecto fundamental que tenemos que definir son los recursos bióticos. México es el tercer país megadiverso, el tercer país con más recursos bióticos. Tenemos un gran potencial que lo estamos acabando, destruyendo. Cada que destruimos zonas boscosas, zonas de selva, estamos destruyendo un recurso increíble. Se nos olvida que venimos de la vida, venimos de la tierra, somos parte de la naturaleza. Y esa riqueza, que hoy a veces no la valoramos, tiene que ver con el potencial médico, el potencial productivo, la capacidad que tiene este país en muchos sentidos. Hoy, simplemente, todas las zonas que vemos, los cerros que vemos sin aprovechar, tiene un potencial que debe ser aprovechado. Ese potencial... Pues sí, pues estamos aprovechando, sacándole parte de ese cerro, y vamos sacando la tierra, la piedra, no, pero, el cerro. Pero incluso ni la tierra, Matías, porque un bosque, una selva que se deforesta, o sea, mientras es selva o bosque, las raíces retienen el suelo. Si ustedes le dan una vuelta a la sierra fría, van a notar un detalle. Si llegan un día de las mayores tormentas, vamos a hablar en julio, las mayores tormentas, o en agosto, ustedes van a encontrar lo siguiente. Por muy fuerte que sea la tormenta, no van a ver que la capa de hojarasca, no van a ver correderos de agua, de deslares, no lo ven. Y en cambio, en cuanto se tumba el árbol, la capa de humus o la capa de hojarasca desaparece, e inmediatamente viene la primera tormenta y lo deslava y queda la piedra a flor. Y obviamente zonas bellas, preciosas, que tienen que ver con la vida misma, la estamos acabando. Entonces, bueno, esto es otra la cuestión. Hoy, este año, estamos importando cerca del 40% de los alimentos, siendo México el quinto país con mayor potencial agropecuario. Regresando un poquito, seguimos siendo víctimas de nuestra idiosincrasia. Así es. Creo, por eso yo decía, ahorita quiero tocar el otro aspecto, esto de la idiosincrasia. Yo decía que hay dos aspectos corales que México tiene que redefinir. Uno de ellos es la visión de largo plazo en el aspecto productivo para darle viabilidad a este país. Otro de ellos, y con esto, porque podemos hablar del desarrollo regional que se tiene que impulsar en todo el país para que el país sea fuerte. No podemos hablar de un país fuerte si Yucatán no es fuerte, si Sonora no es fuerte, si Hidalgo, Oaxaca, si cada estado no es fuerte, México no va a ser fuerte. México no puede ser fuerte porque Nuevo León es fuerte, porque Jalisco es fuerte. Pero más que necesitamos, pero más hermanos...